para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Camille reagenda su concierto en Movistar Arena. En el marco de su Monstruo Tour, la cantante se presentaría este sábado 16 de mayo en el recinto. Sin embargo, por efectos de la pandemia, el show fue cancelado y se pospone para el 15 de noviembre en el mismo lugar. Las entradas ya adquiridas serán totalmente válidas para la nueva fecha. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.